mueves como los atracos, tirado en el suelo, haciendo tumbelos. Yo soy un artista que no puede mirar un apagón y fuerza coge mi cañón.